El pecado produce engaño y muerte. Como dice Romanos 7:11, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. El pecado produce engaño, primeramente, y muerte. Segunda cosa, endurecimiento, insensibilidad, incredulidad. Hebreos 3:13 dice, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Produce enfriamiento del amor y, por supuesto, del amor a Dios. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24:12. Usted me dirá, pero yo no peco conscientemente, o sea, no, no, eso es muy antiguo sobre usted. Chicos, total, llaman por teléfono, no estoy. Eso es una mentira. Y desgraciadamente es una mentira y tiene el mismo valor negativo para Dios como haber matado a una persona. Entonces empieza uno a caer en esta espiral y no se da cuenta y va. Lo que quiero decir es que nos damos el lujo de tener pecados regalones. No puede ser eso. O realmente somos limpios de corazón delante de Dios, estamos continuamente delante de Dios viendo nuestra vida, pero no podemos albergar pecados. No puedo darme el lujo de albergar pecados. Yo quiero decirles a todos que no se puede coquetear con el pecado y salir ileso. Muchos creen que pueden ir un momento y lo manejan. Ah, yo me voy a pegar esta resbaladita, lo que sea, y lo voy a manejar. No te das ni cuenta cuando ya estás metido hasta el cuello y no puedes salir. Nadie cae en el abismo de un día para otro. La primera cosa que creo que nos hace llevar a este estado es algo progresivo, es el albergar pecados. Segunda cosa, le puse por ponerle algo, el afán y el deseo incontrolado por bienes materiales. Quiero leerles Mateo 13:22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Usted me dirá, pero sobre todo los más viejos, pero esto es de silabario, estás hablando del sembrador y qué simple, qué silabario. Entonces yo le pregunto a usted, entonces, ¿por qué buscamos tiempo para todo, para cualquier cosa, menos para Dios o sus negocios? ¿Por qué está manejando sus prioridades de manera equivocada? ¿Por qué en vez de venir a la reunión nos quedamos en la casa? No importa. Si usted fuera a una obra de teatro, ¿llegaría atrasado? No. Mamón hace las mismas promesas que Dios nos hace con respecto a bendiciones en esta vida. Y lo está haciendo siempre. Pero eso es como cuando uno empieza. ¿Cómo va a caer tan carepalo en preocuparse? Le vuelvo a hacer las mismas preguntas. ¿Qué prioridad está tomando usted? ¿Cuál era la otra? ¿Por qué dejamos tiempo para todo menos para Dios? Por eso la confianza en las riquezas destruye la confianza en Dios. Son engañosas las promesas de cosas materiales. Simplemente, como dice Mateo 6:24 al 34, ¿qué es lo que dice? No se puede servir a dos señores. Usted dirá, de silabario. Sí, de silabario. Pero al cabo de 30 años, yo también caigo en esto. Debemos buscar primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Eso nos parece como un cuento de viejas a veces y nos ponemos a buscar primeramente lo que necesitamos y nos olvidamos que Dios da lo todo por añadidura. Tercera cosa. Los deseos de los oídos. Yo sé que ustedes han escuchado los deseos de los ojos o han leído los deseos de los ojos. Eso ni siquiera lo toqué porque es tan evidente. Yo me acuerdo una vez que a mí me encantan los sábados y domingos porque llegan todos los diarios a mi casa y lo primero que me tiro a las revistas endeudadoras, esa revistita con cuestión y todo, y uno se pone a mirar y todo. Y un día estaba haciendo eso y metiéndome en los plumones y todo. Tengo 40 plumones y uno quiere 8, porque es la típica. Le llega la tentación y de repente estaba en eso cuando Dios me dice los deseos de los ojos. Chuta, qué fácil, o sea, qué fácil. O sea, el diablo ya nos tiene tan engrupido que nos envía a la casa la cuestión. Pero yo quiero hablarle de los deseos de los oídos. Un signo de los últimos tiempos es el aumento de las falsas doctrinas que engañarán a muchos cristianos. Usted también dirá, pero eso es de silabario. Yo no estoy diciendo que usted va a caer en el mormonismo, o los testigos de Jehová, o en la secta de los ovnis, no sé cuánto. No, no va a caer en eso, seguramente. No sé, supongo. No sé. ¿Ya? Yo sé que a lo mejor, Juanito, a ti te parece esto... yo sé que tú estás buscando con todo tu corazón, pero tómalo después al final. Porque ahora yo digo, ¿por qué estás más interesado, entonces digo yo, en ver y escuchar en YouTube a tantos pastores, apóstoles de apóstoles, maestros de maestros, profetas de profetas que dedican ministerios completos a desprestigiar a otra persona, a otro pastor, a otro ministerio cristiano? Todo su énfasis va en eso. O personajes, pastores que salen en la televisión o lo que sea, que dedican tanto tiempo y conferencias a poner énfasis en las comas de tal o cual versículo. Por supuesto que el diablo no es tan obvio en operar en estos tiempos. O sea, no se va a meter usted a los mormones, nada. Pero sintonice o coloque el YouTube, ¿no? A muchos cristianos les parecerá ya que todo lo que hablan las escrituras es rudimento, alimento para bebés, e irán en pos de fuentes de sabiduría no precisamente divina, sino que terrenal y diabólica, mientras que creen estar descubriendo grandes revelaciones espirituales. Pero la palabra de Dios, el sembrador, esto que está hablando la hermana, es como para los jóvenes. No, yo quiero algo a lo mejor más potente, alguien que salió del infierno, que puede contar una cosa más, no sé. Y la palabra de Dios va quedando ahí, comezón de escuchar cosas más interesantes, más nuevas, revelaciones nuevas. Yo me acuerdo una vez que predicó hace poco Jorge Orellana, hace un tiempo tú dijiste que no sé qué andaban buscando debajo de unos espíritus, que dijiste que un ministerio, no me acuerdo. Los demonios estaban debajo del agua. Ah, que los demonios estaban debajo del agua. ¿Se dan cuenta cómo se engrupa la gente? O sea, los demonios debajo del agua. Sin embargo, miro al lado a mi hermano y no lo puedo amar. Tengo una bronca con el que está al lado y que no ha arreglado. Y estoy buscando los demonios bajo el agua. Los deseos de los oídos. La palabra de Dios advierte, Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Colosenses 2, versículos 4 y 18. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Nadie os prive de vuestro premio. Efesios 5:6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Efesios 5:6. Mas os ruego, hermano, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Usted no se va a dejar engrupir por esto, ¿verdad? Pero ¿por qué hay tanta gente, tantos hermanos que... No voy a ponerme a cuestionar si son hermanos o no, porque hay tanta gente que anda haciendo unos énfasis espantosos de ciertas cosas por sobre la palabra de Dios, y que nos acerca bastante a lo que son los católicos, que tienen dogmas, que son cosas creadas por los hombres, le dan más importancia al mandamiento creado por hombres que a la palabra de Dios. Cuarta cosa que nos puede conducir a este estado de autoengaño: el escaso interés por conocer más de la palabra de Dios. Mateo 22:29. Jesús dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Personalmente, yo siempre he dicho que cuando me meto, porque este es mi talón de Aquiles, buscar de la palabra de Dios, cuando me meto, me meto de lleno, porque sé, cada uno sabe cuál es su talón de Aquiles. Pero la verdad es que, como dice Jesús, erráis ignorando las Escrituras. A veces nos quedamos con un versículo de hace 30 años que no hemos leído nunca más. Y a veces vemos que un hermano lo dice, ¡oh! ¿De veras ese versículo? Si no realizamos una búsqueda sincera de la voluntad de Dios en las Escrituras, será muy fácil que cualquiera nos engañe.